wanna be my lover. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. ¿Qué tal? Hola familia, bienvenidas, bienvenidos a Los 40. Sí, ya sé que parecía que estábamos muy callados, pero la responsabilidad nos ha obligado a hacerlo así este año. Estamos aquí, por supuesto, en cuenta atrás para los premios más importantes de la música en este país, los 40 Music Awards. Y hoy os vamos a presentar los nominados, que ya de antemano os aviso que se van a repartir en tres diferentes categorías. La categoría España, la categoría Internacional y los que vienen a continuación, que son, atención, en los 40 Music Awards 2020, los nominados en la categoría Latina. Los 40 Music Awards 2020. Categoría Latina. Nominados a Mejor Artista o Grupo Latino, Maluma. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen. Morat. Anita. Ana Paola. Sebastián Yatra. ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar. Categoría Latina. Nominados a Mejor Artista o Grupo Urbano. Bad Bunny. Tranqui, yo perreo sola. Karol G. Maluma. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Ozuna. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la caramelo. C. Tangana. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Categoría Latina. Nominados a Mejor Artista o Grupo Revelación. Rauw Alejandro. Omar Montes. Nicki Nicole. Jay Wheeler. Me mata y no aguanto, ya te quiero tener. Camilo. Tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito. Categoría Latina. Nominados a Mejor Canción. Tusa, Karol G y Nicki Minaj. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Favorito. Camilo. Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Hawái, Maluma. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Tatú, Rauw Alejandro y Camilo. Estás como el teco, todita, así estás tú. Rojo, J Balvin. Me decido por ti, te decides por mí. Categoría Latina. Nominados a Mejor Videoclip. Rojo, J Balvin. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. Tusa, Karol G y Nicki Minaj. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Hawái, Maluma. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Yo perreo sola, Bad Bunny. Tranqui, yo perreo sola. sola. Tekken, Rosalía y Travis Scott. Un amigo nuevo en una orilla. Ni un amigo nuevo en una orilla. Los 40 Music Awards. Con todas las ganas del mundo. Los 40. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. Screaming, deceiving and bleeding. Todas las ganas del mundo. Los 40. Enhorabuena a los nominados y nominadas en la categoría latina en los 40 Music Awards. Bueno, y como siempre, en nuestros premios no estoy solo. Voy a darle la bienvenida a mi querida Cristina Bosca. Por cierto, felicidades por tu reciente nueva maternidad. Bienvenida, Cris. Ay, Tony, qué bonito eres. Muchísimas gracias. Estamos muy felices, la verdad. Y también estoy muy feliz de compartir con vosotros este programa especial donde damos a conocer a los nominados a los 40 Music Awards 2020. De hecho, lo primero que quiero presentarle a todo el mundo es el nuevo eslogan, que es con todas las ganas del mundo. ¿Por qué? Pues porque la música no puede parar. Y desde luego, desde los 40 vamos a hacer todo lo posible porque así sea, que no pare. Y con todas las ganas del mundo, os presento las nominaciones a los 40 Music Awards 2020 en la categoría internacional. Los 40 Music Awards 2020. Categoría Internacional. Nominados a Mejor Artista o Grupo. The Weeknd. In your eyes, I see there's something burning inside. Dua Lipa. Lady Gaga. I want just to be love, love. Harry Styles. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Black Eyed Peas. Qué bonita. Mamacita. Categoría Internacional. Nominados a Mejor Artista o Grupo Revelación. Luis Capaldi. Son Senai. Mia. Doja Cat. Aya Nakamura. Categoría Internacional. Nominados a Mejor Álbum. Fine Line. Harry Styles. Future Nostalgia. Dua Lipa. After Hours. The Weeknd. Cromática, Lady Gaga. Divinely Uninspired to a Helix Extent, Luis Capaldi. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Categoría Internacional. Nominados a Mejor Canción. Dance Monkey, Tones and I. Ritmo, Black Eyed Peas y J Balvin. Blinding Lights, The Weeknd. Before You Go, Luis Capaldi. Don't Start Now, Dua Lipa. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Categoría Internacional. Nominados a Mejor Videoclip. Blinding Lights, The Weeknd. Rain on Me, Lady Gaga y Ariana Grande. Rain. Kings and Queens, Ava Max. Dance Monkey, Tones and I. Physical, Dua Lipa. Categoría Internacional. Nominados a Mejor Artista o Productor Dance. Topic. Joel Corey. Regard. Mia. Surf Mesa. Con todas las ganas del mundo. Don't be so quick to don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit ya. Sí, enhorabuena, felicidades por supuesto a todos los artistas, grupos, canciones, álbumes, videoclips. Veremos qué pasa en la entrega de los 40 Music Awards de este año. Felicidades de antemano por estar en esta lista. Y por supuesto en este año 2020, no podía ser de otra manera, los 40 hemos decidido entregar a título póstumo un los 40 Golden Music Awards a Pau Donés, que con su banda Jarabe de Palo ha creado uno de los mayores himnos de la historia de la música pop de nuestro país, pero además también nos ha dado una lección de vida, incluso en el momento de despedirse. Entonces no pensemos tanto en la muerte, pensemos en la vida, y vivir nos da miedo, porque vivir es decidir si tú quieres tomar las riendas de tu vida, y cuando decides sobre tu vida te puedes equivocar, y cuando te equivocas la cagas, y cuando la cagas fracasas, y en esta sociedad en la que vivimos fracasar no mola. O sea, si eres un fracasado,